este temporal. Una mujer espera a su amado llegar. Van llegando canoas lentamente del mar, con lágrimas, con pruebas que su amado no está. Nació en el mar, murió en el mar. Ahora descansa en su seno y la mujer lo espera ya. Va a unirse con él al cielo. Tejiendo su atarraya, la mujer esperó y sentada en la playa, a Dios lo encomendó. Hasta que una mañana la atarraya tejió y tendida en la playa, esperando murió. Nació en el mar, murió en el mar. Ahora descansa en su seno y la mujer no espera ya. Va a unirse con él al cielo. Nació en el mar, murió en el mar. Ahora descansa en su seno y la mujer no espera ya. Va a unirse con él al cielo. Nació en el mar, murió en el mar. Ahora descansa en su seno y la mujer no espera ya. Va a unirse con él al cielo. Nació en el